purpose in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 45. Comenzamos el conteo regresivo hacia el show 50 que hemos marcado como nuestro primer aniversario. Gracias por acompañarnos durante este casi ya año. Y bueno, no por razones obvias, por distancias geográficas, físicas y temporales, va a ser difícil coordinar cualquier tipo de celebración, pero podemos pensar en hacer algún programa especial conmemorando este primer aniversario, y no sé, no se me ocurre todavía qué. Si es que tienen alguna sugerencia para hacer algún programa temático, o ustedes quizás sugerir la lista de 8 o 10 canciones que podamos pasar en este programa, no tiene nada más que dejar los comentarios en el blog, puede ser radioactividadshow.blogspot.com o por las redes sociales donde normalmente encuentran el programa. Y por cierto, gracias por escucharlo, compartirlo. Y yo sé que es cargoso y hasta boludo repetir esto cada semana, pero es verdad, yo sinceramente no estoy seguro de que me tomaría el tiempo de escuchar el programa todas las semanas si no es que tuviese que hacerlo. Así que de verdad aprecio que se interesen por él, y mucho más si es que quieren compartirlo, porque ya saben que esa es la idea base del programa, es escoger unas cuantas canciones, escucharlas juntos y a lo mejor hacer algún chiste o decir alguna tontería con ese pretexto. Y con eso comenzamos un programa con un montón de giros estilísticos, canciones de todas épocas, cortas algunas, hay también algo de jazz, o sea, un poquito más largo. Post-punk, rock alternativo, creo que no hay nada en... No, sí, hasta una canción en español, wow. Lo único que falta aquí para... No, bueno, en realidad falta soul, falta shoegaze y falta algo latino. No tenemos lo latino, al menos esas dos cosas faltan para que sea un algo brasilero, para que sea un programa típico de la época que iba del programa 15 al 25, 30 más o menos. Ahora, sin caer en ningún modelo más o menos predecible, vamos a comenzar con The Nation of Ulysses, esta legendaria banda de hardcore de finales de los 80s y principios de los 90, que nos va a presentar su canción Diphtheria, del disco A 13-Point Program to Destroy America, un nombre bastante interesante. Bueno, entonces vamos sin más vueltas con The Nation of Ulysses y Diphtheria. Thank you. Ya el nombre de la banda, Nation of Ulysses, tendría que traernos algunas reminiscencias políticas, sobre todo en los 80s, cuando la Nación del Islam, The Nation of Islam, era quizás la forma de resistencia más notoria que existía desde las filas afroamericanas. Hay que recordar que Malcolm X, en su época más radical y más pro by any means necessary, que decía básicamente tenemos que lograr el lugar que nos corresponde en la sociedad, incluso por la vía armada, era parte de esto de la Nation of Islam, aunque luego se distanció porque era un arrecho el reverendo Louis Farrakhan, que era el jefe de esta, no sé, esta secta o este grupo político religioso. Nada, pero la banda está liderada por The Nation of Ulysses por Jens Benonius, uno de los tipos más inteligentes y carismáticos que hay hoy en el rock. Este es su disco de 13 Point Program to Destroy America, también referencia a las Panteras Negras y una especie de directriz o circular que la emitió J. Edgar Hoover cuando era director de la CIA, o sea que política full. Aunque musicalmente no son tan recordados, se trata de una de las bandas seminales del post-hardcore. Yo conocí el disco, creo, porque lo mencionó James Murphy de LCD Sound System en alguna entrevista. Y esa canción ya nos demuestra un poco el estilo compositivo que tenía la banda. Escuchamos por ejemplo al principio que dice que el camino al infierno está pavimentado no con buenas intenciones sino con árboles de chocolate, y ahí se nota ya que a pesar de que era una banda de la disquera Discord, realmente era una evolución ideológica y estética de Minor Threat. Eran menos nihilistas, más obsesionados contra la obsesión, que ser un straight edge es también una forma de neurosis, ¿no? Además de ser padres del post-hardcore en lo musical, eran intelectualmente radicales, politizados, de izquierda extrema, eran anarcas de verdad. Y en ese sentido su disco es su obra maestra. Se veían incluso más como un partido político que como una banda de rock, y mucho menos un grupo. Porque Jens Benonius dice, bueno, una banda es un grupo de forajidos, y es la forma en la que se referían a sí mismos los grupos de rock después del punk. Antes era un poco más digno, entre comillas, más decente hablar de un grupo musical. Y dice, bueno, nosotros no somos ni una banda, ni somos un grupo, somos una organización que quiere destruir el rock como institución. Y no eran tan pedestres en esto como, qué sé yo, Rage Against the Machine o algunas de las bandas de rock alternativo que decían fuck the system, ¿no? A propósito, elegimos la canción más tranqui de este disco porque The Nation of Ulysses se rockean duro en canciones como Atom Bomb, Look Out Soul is Back. En este mismo disco están esas dos, aunque siempre juegan más con la tensión y la disonancia, que es una de las características que transmitieron al post-hardcore. Sus presentaciones en vivo, sin embargo, rivalizaban con las de Fugazi en intensidad. Y bueno, de hecho, Ian McKay es el productor de este disco, así que ahí tenemos como ese vínculo bastante directo. También se preocupaban por ser siempre divertidos, no querían parecer una banda que se tomaba a sí mismo demasiado en serio, muy pomposa. De hecho, una de las entrevistas más conocidas de Ian McKay, de Ian Svenonius, es con una revista como Teen Magazine, ¿no? Para chicas adolescentes. Sí, que bueno, era un tipo churro, pero a propósito usaba esta entrevista, este medio, para hablar de política, no para contar cuál era su color favorito y qué tipo de chica le gusta, ¿no? Y esa era quizás su forma más innovadora de introducir elementos rebeldes en el discurso del rock, porque fueron un poco visionarios, entre comillas, en eso de entender la dimensión rebelde del vestido, pero no en uniformarse poniéndose chamarra negra con tachas, sino decían que uno tiene que vestirse sensiblemente, ¿no? Y esto quiere decir considerando las implicaciones estéticas de lo que estás haciendo, representando a través de tu vestimenta. Y nada, bueno, además de eso, si quieren escuchar Fuck the System, también tienen canciones como Spectra Sonic Sound de este mismo disco. Y que, ya sin querer alargarme más, porque creo que estoy hablando 6 minutos del grupo, les recomiendo que vayan y busquen The 13 Point Program to Destroy America, que es el disco, por ese caso, señores del FBI que están escuchando esto. Yo no tengo intención de destruir a los Estados Unidos, al menos no solo. Y bueno, escuchen el disco. Continuamos el programa con unas leyendas mancunianas del post-punk aún en activo. No son New Order, tampoco son The Pop Group, sino que hablamos de Magazine, que nos traen su, para mí, mejor canción, Permafrost, de su segundo disco, Second Hand Daylight, del 79, así que vamos con Permafrost de Magazine. Into you. place where we're lost. I will drug you and fuck you on the permafrost. No es coincidencia que el título de la canción sea Permafrost, porque si algo sugiere esta canción es un paisaje nocturno, siniestro, moody, con hielo, neblina y no sé. En realidad la canción es como una versión de Crash, pero más oblicua, si es que cabe el término, sin que haya los automóviles de por medio, de un tipo que quiere violar a su pareja bajo el permafrost, que supongo que es una especie de hielo de larga duración o algo por el estilo. Y Magazine es una de las bandas como normalmente olvidadas del post-punk. No salen tan a menudo como, qué sé yo, Joy Division, The Cure, Wire, Public Image Limited, and the Banshees, Bauhaus. Normalmente Magazine se caen de estas listas de menciones. No hay tantas bandas, exceptuando quizás a Radiohead, que reconozcan la influencia del grupo. Sin embargo, han tenido momentos muy altos, en particular este su segundo disco, Second Hand Daylight, del 79, que rompía con un primer álbum más guitarrero, más crudo, y usaban más sintetizadores, más espacios y texturas antes que melodías directas. Hay que recordar que el impulsor de la banda era Howard Devoto, el primer vocalista de los Buzzcocks, y su lugarteniente era Barry Adamson, que ambos siguen hoy en el grupo, aunque como es un grupo que está intermitentemente en activo, Adamson hoy toca con los Bad Seeds. Y el disco no tuvo en su momento tampoco demasiada trascendencia, porque era invernal y hermético, sin melodías muy evidentes, ni siquiera tampoco agresión punk, por lo que era difícil meterlo entre los que hacían synth pop, a pesar de que había aquí un montón de sintetizadores, o los góticos tampoco, porque, a ver, pensemos en qué música hacía Bauhaus o The Damned en este momento, no era tan vaporosa, era más de más de agresión. Y quizás por eso es que no han, ni en su momento ni ahora, han logrado encajar en ninguna narrativa. Y tampoco ayuda que los críticos siempre hayan considerado que Devoto estaba usando una postura afectada, que en realidad a él le gustaba el punk rock directo y simple de los Buzzcocks, pero aquí se quería pasar por intelectual y empezaba a decir cosas como quiero drogarte y violarte bajo el permafrost mientras estaban tocando sus sintetizadores oscuritos, y le dieron con todo nomás. Y bueno, otros que quedaron atrapados en una grieta de la narrativa histórica, en este caso del rock alternativo y no del post-punk, son Ween, que a continuación nos presentan su canción Frank, que no tiene nada que ver, pero aprovecho para dedicársela a mi gato Frank, que al que lo extraño un montón y sé que me escucha siempre. Hola, Frank. Y pues podríamos hacer un programa con canciones que hablan de Frank, así que no mi gato, de Frank el nombre. Sin entrar en más tonterías, vamos con Frank de Ween. Como decía, conversando con unos amigos, los críticos de rock suelen cansarse de comparar a bandas con Frank Zappa. Supongo que porque Frank Zappa es un favorito de los críticos de rock. Sin embargo, son muy pocos los grupos que aguantan la comparación, por excentricidad, versatilidad musical, humor sobre todo. Y quizás los únicos, o entre los muy pocos candidatos que sí lo harían, está Wim, que acá escuchábamos con su canción Frank del disco The Pot, lanzado hace casi 22 años, desde el 91. Un grupo de culto donde los haya, yo los conocí viendo Beavis and Butthead, creo que cuando se hacían la burla de la canción Push the Little Daisies, si no estoy mal. Y también recuerdo que cuando empezaron a aparecer blogs de descargas, eran una de las bandas favoritas de los geeks online. En especial discos como Chocolate and Cheese, y que sí los bajamos y nos conectamos un poquito, o The Mollusk, nos conectamos un poco con esto, y de hecho en la música que escuchan todos, que era el programa que teníamos hace unos 7 años con mi hermano Luis en Cochabamba, los pasamos un par de veces. Recuerdo una canción justamente de Country, 12 Country Song Greats o algo así, que es un disco country que tienen. Y es esa versatilidad que pueden pasar de algo super lo-fi como escuchamos aquí, a funky como en The Freedom of 76, o canciones de country psicodélico como las que decíamos. Son así tan inclasificables que sus fans han desarrollado un adjetivo para describir su música, y este adjetivo es marrón, brown. Así si te preguntan cómo es Wizard, tú dices brown. Wizard is... Wizard no, Win. Win is brown. Esta canción y este disco, sobre todo de Pot, tiene un toque un poco de Beck en sus canciones, como esta Frank o Pollo Asado, que es incluso en español, que un tipo empieza a pedir, o sí, a hacer un pedido de, no en un restaurante, pero está como que describiendo la receta de pollo asado. La canción Mononucleosis, que creo que es la más conocida de este disco, que describe la enfermedad que sufrieron los dos miembros principales de la banda durante la grabación, y que hasta cierto punto marca el ambiente del álbum, que en general tiene un sonido cercano a Sebado y algunas cosas de los Bad Hole Surfers, ¿no? La leyenda urbana dice que grabaron este disco bajo la influencia de la clefa, así que pueden ir sacando sus conclusiones. En la tapa del disco, que es una parodia de un compilado de Greatest Hits de los 70s de Leonard Cohen, sale Dean Wynn parodiando a Leonard Cohen con una bong de óxido nitroso en su cara, que esto es una mega pipa de marihuana para los que no lo sepan. Y bueno, eran otra de seguramente las influencias del disco junto con la clefa. Y acá eran un trío, aunque normalmente son dos, los Wynn, son Gene y Dean, Dean Wynn y Gene Wynn, obviamente no son sus nombres verdaderos, y el tercero, si no me equivoco, era Min Wynn, pero no ha sido miembro tan estable de la banda. Y aunque llegaron a ser relativamente visibles dentro de la continuidad de MTV y demás, sobre todo con el disco este Chocolate and Cheese, con el tiempo se han diluido y no son otra cosa que un grupo de culto que pervive en los afectos de sus fans, sobre todo geeks que están en internet. Así que pueden unirse al club. Yo no soy tan fan, de hecho no conozco tanto como quisiera, salvo sus discos más famosos y demás, pero merece la pena investigar en la obra más pirada de los Wynn. Bueno, ahora volvemos al post-punk con otro de los grandes vocalistas e intérpretes de este género, que por cierto lo trasciende y que acá vamos a escuchar haciendo una canción casi folk. Hablamos de David Thomas, el líder y vocalista de Pere Ubu, o Pere Ubu, como prefieran, que nos trae Way Down the Old Plank Road, un cover de un clásico del bluegrass. Vamos pues con David Thomas y Way Down the Old Plank Road. The more you drink, the better we sound. Or conversely, the more you drink, the more sense it makes. Thank you. Friday, Saturday she's buried. Sunday was my courting day. Monday I got married. Won't get drunk no more. Won't get drunk no more. Won't get drunk no more. Wait on the old back road. Won't get drunk no more. Won't get drunk no more. Won't get drunk no more. Wait on the old back road. Won't get drunk no more. iba a decir una cosa un tanto sacrílega y atrevida, como que David Thomas le puede dar una lección o dos de interpretación a Tom Waits, pero no hace falta. Además, queremos ser ecuménicos y evitar las disputas entre fans. Así que mejor vamos con la simple información que esta canción, Way Down the Old Plank Road, está tomada de el homenaje que le hicieron a la antología del folk de Harry Smith, un rejunte de estrellas organizado por Hal Wilner, que en el pasado habríamos dicho tiene el Rolodex de oro, pero me imagino que nadie sabe qué es un Rolodex, que son esas maquinitas que tenían tarjetas, contactos, teléfonos de gente famosa, pero ahora ya no necesitamos eso, lo que necesitamos es un Facebook con famosos. Y bueno, Hal Wilner no tiene Facebook, me imagino, para contactar a David Thomas, o a Elvis Costello, o a Beck, o Nick Cave, o Lou Reed, o Sonic Youth, o David Johansen, que son unos cuantos de los que participan en esta, en este homenaje. Y bueno, David Thomas, que aparece dos veces, acá lo escuchamos cobereando este clásico del bluegrass, apropiándose con una versión personificada de la canción y sucia, como tiene que ser en el caso de David Thomas. El original era de Uncle Dave Macon, que fue grabada en 1926. Y para que se haga una idea de lo antigua que era, el papá de Uncle Dave Macon fue capitán del ejército confederado en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Así que pueden ver la línea directa que hay, o de dónde proviene esta canción. O sea, sus genes están muy muy arraigados en la música folclórica sureña de los Estados Unidos. Y si pueden, escuchen la original, que está en YouTube. Es increíble en la energía de Uncle Dave Macon, que ya tenía más de 50 años cuando se grabó esta canción, pero zapatea, canta, hace un finger picking límpido. Es realmente un clásico, es quizás una de las mejores canciones de esta monumental antología. Además tiene un sentido del humor totalmente moderno, ¿no? Uno no sospecharía que es una canción que ya tiene casi 90 años. Y que probablemente tiene influencias anteriores, ¿no? No nos consta que haya sido compuesta al 100% como un original, que no suele ser el caso con estas canciones. Podríamos decir, usando el cliché del acervo popular, ¿no? En fin, el tributo este se hizo cuando casi cumplía 50 años la antología de Harry Smith. Es decir, salió el 52 y este homenaje es del 2000 o 2001, si no estoy mal. Y vale la pena recalcar la importancia que tuvo la antología de Harry Smith, que es una de las recopilaciones más brillantes e influyentes que hubo del folclore de raíces de los Estados Unidos. Y no es la única, por supuesto, pero estaba mediada por la sensibilidad excéntrica y deliciosa del gran Harry Smith, que era un artista visual y además compositor. Tiene algunos cortos también que están en YouTube, sino, o al menos estaban hasta hace algunos años. Que es todo un personaje, más allá de que se lo conozca por haberle abierto las puertas a todo este enorme tesoro musical, a gente como, bueno, todo el boom del folk de los 50s y 60s, ¿no? Bob Dylan, John Baez, Ramblin' Jack Elliot, y un etcétera interminable. Y había una mención a Mobile, esta canción, bueno, esta canción no, este lugar, que también aparece en una canción de Bob Dylan. Pero no vamos a escuchar ahora a Bob Dylan, sino a otra canción que menciona Mobile también. En este caso, a cargo del Padrino del Soul, que vuelve al programa después de muchísimas semanas. Mr. Dynamite, del Soul Brother No. 1, Mr. James Brown con Escapism. Así que vamos con Escapism de James Brown. Yeah, that's what's happening, man. It's like we rap. You're wrong. Fellas! Yeah! Look at you! Yeah! Man, I sure not feel good. Yeah! I know the jock feel good, too. Yeah! Cause we sure coming through that thing. See, the other cats afraid to get down like this. Yeah! And we don't, you know, we're gonna say we'll do it, like we're gonna do our thing, man. You understand? Yeah! I mean, you heard of Night Train? Yeah! The Funky Walk? Yeah! Man, they got a thing called a Funky Train. Called what? Yeah. The Funky Train! Yeah! I got to kick this thing off. Yeah! Can I kick it off? Yeah! 1, 2, 3, 4! Too loud. First that first. I ain't got no dust. Huh. I don't have to take it on the land. Watch that man. Huh? Watch that man. Watch that. Yeah, all right. You're right. Yeah, yeah. Coming from some funny places. What you say, bro? What's happening, bro? Huh. Trying to get down. Well, you know, look at him. We can't help it. That's right. Right on. Yeah. Ain't no alcohol. Man, I don't dig it. What you say, Jason? Say, don't be so mean. You know I'm clean now. And on the sea. Excuse me, cap, yeah. While I rap. Look at him. Yeah, yeah, go ahead. Now, what you say, I'm walking all over this place, man, because we're having a good time. Well, cheese sure is funky. Go on and do it. Cheese, you're trying to please, huh? Oh, yeah. give me the wink. Yeah. Hey, Bing, if you got your heart in your mouth, yeah. I tell you what I want you to do. You know that thing that you do on Super Bad? Yeah. It's your one fit right now. Take it and make it funky. I'm going to call you down because I ain't going to let you blow our thing. You understand? Because the man is... Okay. Right, like right about now. Come on. Wait a minute, Pink. Pink. Wait a minute, Pink. Wait a minute, Pink. Pink. All right, brother. I think Pink's doing his due, though. He's doing his due. He's doing his due. He's doing his due. He's doing his due. Doing his due. Doing his due. Doing his due. Doing his due. Doing his due. Doing his due. Doing his due. You know, another thing about us all, what I really dig about it, you know, everybody here, you know, like we from down home, we together. I don't know about Jason, though. I think Jason's down there, but he don't want to tell it. Yeah. You know what I'm saying? He say he's from Ohio. Yeah. That ain't no, it don't such place name as Ohio. I know where Ohio is. Where you from? I'm from Ohio. You understand? Yeah. That's like John said, I'm from Ohio. Where you from, Jeff? You from Mobile? Yeah. Mobile, yeah. Nah, yeah, that's right. Because I used to see if Jeff went to Bobby. Yeah, we used to play with Bobby, yeah? Yeah. I know we always go to Mobile High. He say you always get a different room, but I know Jeff go home. Yeah, he's from Mobile. Yeah. Where you from, Albert? What part, man? The Georgia got a big... What? Make it. Don't say that so low, bro. You make me think that you're one of the people to hear yourself. Fred, where you from? L.A. Uh-oh. Hey! Ask him where he started. Lower Alabama. What'd you say? Lower Alabama. Lower Alabama. All right. Yeah, all right. All right, all right. Remind me about Los Angeles. Where you from? You know, I keep getting this cat name. What's your name, man? Jimmy. Oh, yeah, I knew it all the time. Wait, where you from, Jimmy? I'm a MC. What? I'm of NC. From where? NC. NC. You better be careful, man, because they don't know what you're talking about. You say NC, you can go to jail about that. North Carolina, you mean? Yeah. Yeah, but watch that NC. Because they got a thing called an NC abuse, you understand? Pink, you might well tell her where you're from one more time. Yeah, I'm from Georgia, too. Yeah. What part you from? Your hometown, bruh. No, you ain't from my hometown, man. I stay on the other side of town. I'm on the other side of the track, man. Other side of the track? Yeah. I'm from the Terry. Where you from? From the Terry. Yeah. Well, you know you got it. You see, you see the little high on the hog than me. You know you got it? Yeah. Yes, I'm from the Terry. Yeah, you understand? We don't like that. And well, the Duke gets like Pink to come from the other side of town. Right, Henry? We understand up there in the booth. Where you from, Brett? I mean Thomas. Washington, Georgia. That's on the other side of Thompson. That's right. Between Thompson and Spark. Right. Right at Everton. Oh, I know where you're from. Down the road a piece of decor. Yeah. Woo! But now we ain't gonna let the other people out. I mean, we love Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, you understand, North Carolina, South Carolina, Virginia. Where you say you're from, Ohio? Oh, hi, sir. Yeah, we like Cincinnati, Dayton, Cleveland, all them places. And what about you, G's? What? Lake Grange. What did you say? Lake Grange. Now, we got Lake Grange, Georgia. Lake Grange. Don't lay so deep in your grains, brother. Yeah. Grain, that's what, yeah, that's what hawks do. They, no, that's what I did. I'm sorry. I think my grain's in the grass, but, y'all don't, no, only horses graze in the grass, right? They want you to get down just a little. Get down. Is it good to you? Vamos a escuchar Escapism, iba a decir Escape-ism, que es como se escribe en la versión extendida. Fue el primer single que lanzó la disquera que fundó James Brown, que ahora no recuerdo, People's Record creo que es. El 71 fue su primer lanzamiento, aunque esta versión completa creo que está en el disco Hot Pants del 72. Y antes que demostrar que James Brown era también el padrino del indie, entre comillas, nos demuestra que esta vocación de magnates de que hoy vemos en tipos como Jay-Z ya existía hace mucho, mucho, mucho antes. Y no solo James Brown, Berry Gordy, que fundó Motown, por ejemplo, que ese tipo es el Henry Ford de la música. Como el prácticamente construyó un modelo de consumo masivo de pop, y el hecho de que sea afroamericano es simplemente un detalle, quizás el detalle que explica por qué se subestima tanto su papel, ¿no? Y no aparece tantas veces mencionado, como que se llamó Sam Phillips, que era un tipo que también hizo lo suyo por mantener la igualdad entre sus músicos, etcétera, pero eso está es otro asunto, ¿no? Recuerdo que había ahí unos tipos que estaban discutiendo en Facebook la semana pasada que el loop perfecto era un pedazo de una canción de Juana Molina que dice One Day, One Day. Está en el disco de Juana Molina del Un Día, del 2008. Pero eso es una tontería, ¿no? Porque para loops perfectos hay que escuchar la guitarra de Catfish Collins en esta canción, que mantiene una nota prácticamente durante 20 minutos, ¿no? Ese riff, que es funk destilado, concentrado, hipnótico en su simplicidad, te hace levantar y querer moverte al ritmo de esta música tan carnal, no sé, energética, que es el funk. Pero lo importante y de verdad interesante, porque no es la primera vez que Catfish Collins, otro de los guitarristas más subvalorados, mejor dicho, de la historia de la música popular, que ya lo había hecho antes. Lo interesante acá es el uso de la palabra deformada, porque esto es un rap, y de hecho al principio James Brown dice "Now we're gonna do this, brother, we're gonna need to rap some", o algo así. Que estaba en realidad matando el tiempo mientras llegaba Bobby Bird, y llega Bobby Bird en mitad de la canción y empieza a tocar cuando ya la banda está rodando. Y ese funk imparable y casi natural que prácticamente lo exudaba este grupo queda capturado casi sin ninguna edición, desde lo que está llameando en vivo al single que hemos escuchado, ¿no? Porque esto es en estudio. Algo similar que le pasaba a George Clinton, que tenía tanta música en su época dorada, en los 70s, que regalaba las canciones. El riff que usaban o las melodías que usaban para calentar cuando estaban haciendo la prueba de sonido, por ejemplo, se los choreaba, ¿no? Escuchaba al músico de alguna otra banda y le decía, oye, ¿puedo usar esto para mi canción? Mira, he escrito estas melodías para cantar. Y decía, dale. Y seguramente ahora se arrepiente, porque sería recontra millonario si hubiese cobrado todos esos derechos de autor, pero hacía tanta música y de forma tan natural que jamás se le pasó por la cabeza que o uno iban a hacer éxitos o dos se le iba a agotar la fuente, ¿no? En esta canción lo que va sucediendo es que James Brown va presentando a cada miembro de su banda, preguntándoles de dónde son y cargándolos un poco con eso, ¿no? Les dice, ¿de dónde eres? De Ohio. Ah, sí, yo soy de Ohio. ¿Tú de dónde eres? De Mobile. Justamente decíamos que aparece este lugar. Ah, de Georgia, de LA, pero no de LA, sino de no sé qué lugar en Alabama. De algunos de sus músicos no sabe el nombre tampoco. Y eso también nos muestra aquí el origen ese del rap, ¿no? Una música que no es en la que la parte vocal cumple funciones no estrictamente atadas a la palabra como significado. Wow, así que ese es quizás el elemento, además del funk arrebatador que tiene esta canción, que me motivó a querer pasarla. Bueno, con resultados parecidos pero en periodos de tiempo más cortos, vamos a escuchar a continuación un grupo muy funky, más afro quizás, más jazzy también. Son los cubanos de Irakere, que nos traen su mega hit Bacalao con Pan. Así que vamos con Bacalao con Pan e Irakere. Thank you. Acabamos de escuchar Bacalao con Pan, algo que se imaginan seguro después de haber escuchado los coros tantas veces, de Irakere, que era una máquina funky, jazzy, afropsicodélica que se inventaron los mejores músicos de Cuba para fugarse de la isla. Como, a ver, ¿quiénes fueron miembros del grupo Chucho y Oscar Valdés? Arturo Sandoval, Paquito de Rivera, Carlos Emilio Morales en la guitarra, que acá es muy prominente, un poco santanesca, pero con sus toques también de John McLaughlin. Esta es creo una de las canciones más conocidas del grupo. Debo admitir que no soy tan seguidor de la banda ni del estilo en particular, sino que tomé la canción de un compilado de música caribeña que lanzó Soul Jazz Records hace algunas semanas. Y si se puede contar alguna anécdota de Irakere, es que se los comieron enteritos a los capos del jazz fusión en una famosa jam que organizaron entre Estados Unidos, Columbia Records en particular, y el gobierno cubano, como para acercar diplomáticamente a estas dos naciones enemistadas. Y algunos músicos de Estados Unidos fueron a Cuba a tocar en el Teatro Karl Marx de La Habana, y bueno, varios músicos cubanos tocaron también ahí. Los que habían llegado como representantes del jazz de avanzada eran Jaco Pastorius, John McLaughlin y Tony Williams, que armaron el Trio of Doom, pero quedaron totalmente opacados por la intensidad y capacidad de salirse, digamos, de las restricciones de, al final de cuentas, el jazz eléctrico que hacían estos tres, meter ritmos afro-caribeños, de música latinoamericana, psicodelia, incluso, como hemos escuchado con esa guitarra con un fuzz, y mezclaban pues lo mejor de la música cubana tradicional con el afro jazz y el rock and roll. Y fueron obviamente fichados por CBS, creo, y salieron de gira perdiendo miembros casi en cada parada. Fueron a Newport, fueron al Festival de Jazz de Montreux. Eran habitués de los festivales de jazz del bloque oriental de Europa, obviamente, aunque creo que por ahí no se escaparon ninguno de los músicos de estos. Pero nada, lo raro era que entre los músicos de Estados Unidos que fueron a Cuba, y esto probablemente era una forma de agredir al pueblo cubano, estaba Billy Joel, que sí, bueno, el 79 aún no había escrito Uptown Girl y We Didn't Start the Fire y no sé qué canciones más malas que tiene. Lo que demostró que incluso tan pronto, cuando no habían pasado ni 20 años de la... que no es poco, pero hay que pensar que no, la difusión tecnológica y demás no era la de hoy. Tan pronto, el 79, ya había fisuras en el control cultural cubano, porque llegó Billy Joel y decía, bueno, aquí nadie conoce mis canciones, ¿no? Pero el público sí las sabía y las cantaba. Y bueno, una explicación puede pasar por que la mayoría de los invitados, porque era un evento, aunque se transmitió por la TV cubana, era un evento al que fueron invitados solo los diplomáticos y sus hijos, y obviamente la inteligencia de la isla, que seguramente tenía algo más de libertades para acceder al arte mundial, por no decir capitalista. O la otra explicación, menos no sé, menos cínica, es que las radios de Miami eran sintonizadas, están tan cerca de Cuba que se podía sintonizar con un aparato receptor suficientemente fino y escuchar a Billy Joel si querías escuchar a Billy Joel. Y bueno, continuamos con el programa. Vamos a escuchar un poco de jazz para que vean que no solo lo ponemos para llenar espacio cuando hay programas que no tenemos tiempo para hacerlos más con más canciones variadas, sino que escuchamos jazz porque, como podrán ver en programas bastante anteriores cuando sí tenía tiempo, porque es una música que también es sumamente interesante y que dialoga con lo que estamos escuchando en este programa y en anteriores también. Bueno, ahora vamos a irnos con Albert Ayler y su canción Spirits. Así que vamos con Spirits de Albert Ayler.

La canción que acabamos de escuchar, Spirits, de Albert Taylor, la hemos tomado de su disco de, quizás más representativo, Spiritual Unity del 65, una de las piedras angulares del free jazz, pero incluso así es excéntrica, pues marca el camino único que siguió Albert Taylor, que mezclaba la crudeza visceral de su saxo, que a momentos, bueno, no a momentos, casi siempre tenía un registro orgánico, casi como una voz que no seguía, digamos, siempre patrones modales ni tonales, y mucho menos le importaba tanto que estuviese un semitono fuera de afinación o qué sé yo. Mezclaba esto con una querencia por las melodías clásicas afroamericanas, como por ejemplo la de The Saints Go Marching In, que la transforma en este mismo disco en The Saints, que es quizás su canción más conocida. La sección rítmica también, a diferencia de lo que es normalmente el free jazz, no es afro ni sigue patrones rítmicos excéntricos, sino que va totalmente a su bola, nada de marcar compases ni nada por el estilo. Reacciona en vivo como una fuente de sonido más, una emanación a lo que hace Albert Taylor, que por cierto murió muy joven, a los 34 años, creo el 70, si no estoy mal, y no tuvo el tiempo de Cecil Taylor o Ornette Coleman, para que siguen vivos y activos hoy, para desarrollar, no desarrollar, sino para explotar a plenitud el lenguaje que había creado con este disco y algunos posteriores, ¿no? De hecho, entre el 62 o 64, hasta el 70, obviamente que fallece, en esos 6 años ha publicado unos cuantos discos, algunos colaboraciones con otros baluartes de este estilo de jazz, pero por lo general inventando lo que él denominaba energy music, un discurso que lamentablemente quedó trunco con su deceso. Bueno, para cerrar el programa vamos a escuchar ahora algo más ligero, veraniego y melódico, nada de jazz ni cosas largas y raras, sino que nos vamos despidiendo con Lucifer y The Ruling Class, así que vamos con The Ruling Class de Lucifer. homeless on the sidewalk on my block the other day. Yeah, it's a fact, check it, sorry, Charlie Horney, he's back from L.A. So son, you better turn it around. Yeah, Christ is on his way across town. He was getting tired of hanging around. Yeah, he's back, Jack, smoking crack. Find him if you wanna get found. He's having supper with the upper management of a new regime. He's in a new jacket, tax bracket, sandals, and a dark pair of jeans. He's got deductions right down the line, dependent claims on all of mankind. Have no fear, he's right here, drinking beer, just trying to get down. Sidewalk on my block the other day. Yeah, it's a fact, check it, sorry Charlie, honey, he's back from the grave. You better turn your frown upside down. Christ is on his way across town. He was getting tired of hanging around. Yeah, he's back, Jack, shooting smack, finding it. Y ahora a ver cómo se sacan ese silbidito de la cabeza. Van a estar todavía repitiéndoselo en privado durante lo que queda de la semana. Lo que me motivó a pasar esta canción fue el concierto que dio Wilco hace 8 o 9 días. Puros covers. Y esta, bueno, covers además de power pop y rock setentero sobre todo, y algo de indie. Bueno, y esta banda, Loose Fair, es un proyecto alternativo de Jeff Tweedy y Glenn Kotke con Jim O'Rourke, el capo de Tutti Capi del pop experimental. Lo hemos tomado la canción de Ruling Class del segundo disco de este grupo, que se llama Born Again in the USA del 2006, y que no es una continuación estilística ni sonora de Yankee Hotel Foxtrot, el disco que lanzaron Wilco el 2002 y que era el inicio de la colaboración creativa de Tweedy, Kotke y O'Rourke, pero sí es el mismo núcleo creativo de este disco, el que en términos de personal que continúa aquí operando. Tenían un disco del 2003 que no recuerdo ahorita el nombre, que es un poquito más parecido al, en espíritu al menos, al Yankee Hotel Foxtrot, Este Born Again in the USA es como la canción que hemos escuchado. Un disco más 70s, más veraniego, como hemos dicho también. Y bueno, la canción está inspirada en la peli esta de Ruling Class de los 70s, una película inglesa en la que Peter O'Toole hace de un noble pirado que se cree Jesús. Y acá el mesías de la canción es un vendedor de crack. Y bueno, la canción suena al mismo tiempo a las primeras cosas de Wilco y a las que haría de 2009 para acá. Así que eso también, además de que es una canción bonita y pegajosa, la hacían adecuada para cerrar el programa número 45. Bueno, gracias por haber nos acompañado durante estos 90 minutos y los 45 programas anteriores. Si quieren dejar algún comentario o escuchar los anteriores programas en streaming, bajárselos, lo que sea, tienen el blog, radioactividadshow.blogspot.com. Y también pueden dejar sugerencias para cómo festejar nuestro 50 aniversario. No, nuestro programa 50, primer aniversario. Gracias por compartir y escuchar el programa. Esperamos que este también les haya gustado, con la variedad que creo que puede ser una de nuestras características. Y bueno, así llegamos al final del programa. Es todo por hoy. Nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.